Creando tus activos, episodio 25. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Creando tus activos. El podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitarás si estás enfocado en transformar tus finanzas personales. Esto es Creando tus activos. Comenzamos entonces un nuevo episodio, una nueva sección, como hemos anunciado antes hoy, El hombre más rico del mundo, episodio 1. Particularmente, como habrás leído en el título, hoy sí que se trata del hombre más rico del mundo, porque hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Jeff Bezos, el actual dueño de Amazon, que es el hombre más rico del mundo, pero se ve que tiene un poco los días contados en ese puesto, según la revista Forbes. Y ahora vamos a ver un poco por qué. Entonces, como te comentaba, vamos primero a conocer un poco más acerca de los inicios de este hombre hasta llegar al éxito que hoy es Amazon y al enorme patrimonio que tiene él y su fondo. Él, en realidad, Jeff Bezos, su nombre completo es Jeffrey Preston Bezos, nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nueva México. Su madre, cuando lo tuvo a él, era muy joven, no llegaba a los 17 años, y su padre biológico, no se sabe realmente mucho de él, pero al tiempo su madre se volvió a casar y ahí su padre adoptivo es el que le dio su apellido. Bezos ya desde niño mostró interés en cómo funcionan las cosas. El garaje de la familia ya se podía ver funcionando un laboratorio de artilugios varios y aparatos eléctricos que él armaba y desarmaba. La familia primero vivió en Texas y después se radicó en Miami, pero donde Bezos realizó su carrera universitaria fue en la Universidad de Princeton. Antes de ingresar a la universidad, él tuvo un paso trabajando por McDonald's. Sí, McDonald's, el famoso local de comida rápida. La carrera elegida por Jeff Bezos fue Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica, en la que se graduó con honores. Hasta 1994, Bezos realizó diversos trabajos relacionados con el estudio. Primero como programador informático, después como analista financiero. Y hasta casi uno mira una fotografía de la vida de Bezos hasta ahí y se pregunta, ¿qué será que este hombre estaba destinado a seguir la carrera de la rata? O el hecho de ir a la universidad, graduarse con honores, conseguir un buen empleo con un muy buen sueldo, los beneficios que ese tipo de empresas otorgan, ¿eran suficientes para él? Lo cierto es que tuvo un tiempo trabajando en una compañía de fibra óptica y después por una oportunidad que se le presentó de entrar a trabajar en un hedge fund de Wall Street llamado D.E. Shaw, se vio un poco más cercano y oliendo todo ese mundo de cerca de las acciones y de los bonos. En esta firma, Jeff tuvo un punto de inflexión, ya que, bueno, primero conoce a la que ahora es su ex esposa, pero con la que estuvo muchos años, e incluso llegó a convertirse en el vicepresidente de la firma. Era, de hecho, el vicepresidente más joven de la historia de esa empresa. A pesar de que su trabajo era muy lucrativo, Bezos comenzó a barajar la idea de emprender. Y emprender incluso en internet. Su destino se torcería cuando decide hacerlo, finalmente en 1994, fundando una librería en internet llamada Cadabra.com. Vale hacer un stop acá para aclarar que internet en esa época claramente no es lo que es hoy en día, ¿no? Por lo tanto, Bezos tuvo que haber sido una persona capaz de construir un proyecto en base a una visión que de hecho, el haber sostenido esa visión y haber tenido éxito con esa visión, que o sea, poder ver una, lo que hoy es Amazon en 1994, con la tecnología en ese punto, habla de una persona bastante visionaria y determinada para conseguir lo que iba viendo, ¿verdad? Todavía conservando su empleo de vicepresidente, pero evaluando la oportunidad de emprender, se conoce que hizo un análisis de tendencias para poder llegar a la conclusión que Internet el último año había crecido 2.300%, por lo que era inevitable que el proyecto que él estaba desarrollando pasara por ese lado. Otro de los puntos importantes que concluía este estudio de investigación de productos era que para ese entonces los libros eran la compra más frecuente en Internet. Entonces Jeff Bezos finalmente se decidió a emprender porque pensaba que a su vida le faltaba algo, le faltaba un poco de adrenalina, algo que lo hiciera salir de lo fácil y seguro. Él decía que quería un desafío, algo que lo motivara a levantarse cada mañana. Y de hecho una vez dijo que al tener 80 años no recordaría su trabajo en Wall Street o si tal o cual acción había subido o no. Él quería participar de algo revolucionario, algo diferente. Y al pensarlo así, no hubo dudas, renunció junto a alguno de sus empleados y entre ellos comenzaron a hacer una prueba beta de lo que sería el sitio cadabra.com. Así fue como nació la idea de esta librería online, cual aparece en línea por primera vez el 16 de julio de 1995 con una gran inversión inicial, dicen. Algunos dicen que fue de $300.000, otros de más de un millón. Lo cierto es que fue bastante dinero invertido y aquí tuvo que ver su familia también, que aportó para que ese proyecto viera la luz. Entonces, cadabra.com ofrecía un catálogo de más de 200.000 títulos y ya en algunos meses ya eran 2.000 visitantes diarios en el sitio, que para esa época tener 2.000 visitas diarias no era nada fácil. Y al poquito tiempo ya la cifra llegaba a 50.000 visitas al mes. Como casi todos los proyectos donde está el sueño americano, las primeras oficinas de este proyecto tuvieron lugar en el garaje de una casa alquilada, donde tenían instalados 3 servidores. Ahí es donde trabajaban día a día. Amazon, para ese momento, sin promoción ni prensa, ya que no era tan sencillo hacerlo en ese entonces, vendía libros en Estados Unidos y en más de 45 países. En esa época, Jeff Bezos estaba casado con su mujer, y algo muy, muy curioso, y que tiene que ver con el caso vivo de cómo una... el esfuerzo que hay que hacer en un negocio al principio, Jeff Bezos y su mujer fueron los encargados de llevar todo lo vendido, despachar todos los paquetes en el correo durante los primeros 2 años del negocio. Otra curiosidad también tiene que ver con el nombre que había surgido en principio por estar vinculado a la magia y ser de carácter universal, este nombre de cadabra.com, pero se sumaron 2 hechos claves que no daban buen indicio para mantener ese nombre, que era en primer lugar el de que los amigos mismos le daban una fuerte vinculación de cadabra con cadáver, y al poco tiempo, como el detonante, digamos, fue que Bezos cuenta que tuvieron un inconveniente con un abogado que se confundió al hacer un documento en vez de cadabra con cadáver. Eso fue lo que los llevó a tomar la decisión de directamente cambiar el nombre, ¿no? Es así que al tiempo la compañía pasó a llamarse Amazon y esto fue elegido, dicen, por Jeff Bezos, que le pareció que sonaba increíble y era majestuoso, y él lo relacionaba con el río Amazon, que además era el río más grande del mundo. Otra gente dice que también que fue una estrategia de posicionamiento, ya que al empezar con la letra A aparecían los primeros lugares de los sitios web ordenados alfabéticamente. O sea que, sin saberlo, ya estaba creando un Empire y al mismo tiempo desarrollando lo que años más tarde se llamaría, ¿no?, una estrategia de marketing digital. Algo muy gracioso y que se relaciona con esa emocionalidad de cualquier emprendedor y las ventas, es que ellos durante los primeros días de Amazon tenían Jeff Bezos y su esposa una campanita improvisada que le sonaba en el garage cada vez que un usuario compraba un producto. Ante esa emoción, Bezos y su mujer se reunían enfrente de la computadora para ver si conocían o no conocían al cliente. Está claro que con los números que les conté arriba, esto duró bastante poco, ya que después esa campanita se hacía insoportable, las ventas eran constantes y tuvieron que directamente eliminarlas, porque si no, y terminó siendo una tortura. De a poco la empresa comenzó a tener éxito y en 1997 pasó directamente a cotizar en Nasdaq, con acciones de $18 cada una. Y al salir a la bolsa, el miedo era si Bezos podría mantener la empresa o no. Luego que los minoristas lanzaran sus propios sitios de comercio electrónico, había un peligro de entrada al mercado de competencia. Los analistas le habían puesto el nombre de Amazon.com, pensando que era una bomba y que estallaría tarde o temprano. Pero 2 años más tarde, Amazon había superado a sus competidores, convirtiéndose en el líder indiscutido de la venta electrónica. De a poco fueron agregando a lo que era un comercio de libros, fueron agregando CDs, DVDs, indumentaria, calzado, juguetes, electrónica. Y hoy en día, básicamente, no hay rubro que uno no pueda encontrar en Amazon y nos sirve en el día a día para comprar o para resolver un montón de cosas que cuando uno las lee o las piensa, dice, vamos, inmediatamente. Mientras muchos dotcom morían, ante la explosión de la burbuja a finales de los 90, Amazon prosperó con ventas anuales que pasarían los $500,000 en 1997 y pasa a $17,000 millones en el 2011, convirtiéndose en una de las pocas empresas sobrevivientes de las caídas de las .com y con su CEO nombrado en la revista Time como el hombre del año, Jeff Bezos. Hay una cita de hecho de esa revista que dice, la obsesión por los clientes, su visión a largo plazo y la voluntad de innovar son las fuerzas que han llevado a Amazon al éxito. Y recordaron que la estrategia de Bezos siempre ha sido priorizar la inversión de cualquier ganancia en la empresa antes que repartir beneficios. Esta práctica contribuyó a que Amazon pase varios años en números rojos y que, cuando finalmente pudo dejar atrás las pérdidas a principios de los 2000, los beneficios fuesen relativamente bajos durante mucho tiempo. Sin embargo, la estrategia se demostró acertada a largo plazo y ha llevado a la compañía a controlar en la actualidad casi la mitad del comercio electrónico de Estados Unidos y una buena parte del pastel mundial. Jeff Bezos fue un pionero en el desarrollo de tabletas al crear Kindle mucho tiempo antes de que salga el iPod en el 2007. En el 2011 sale al mercado con la Kindle Fire y luego con la Kindle Fire HD. Sin embargo, su adquisición más excéntrica es la de un reloj de los 10.000 años, un reloj que funciona sin mantenimiento durante 10 milenios desde la puesta en marcha. Según él, el reloj es un símbolo del pensamiento a largo plazo, la filosofía del pensamiento que lo llevó al éxito seguramente, y en la que Jeff Bezos convirtió a básicamente 42 millones de dólares. Y de hecho no fue el único, porque Business Insider también pagó unos 5 millones por una fracción del reloj. Si tuviéramos que hacer una vista aérea por la fortuna de Bezos, encontramos a Amazon, propiamente dicho, y a Bezos Expedition, que es el fondo de capital de riesgo propiedad de Bezos. Luego se reconocen satélites de Amazon como Nash Holding LLC, que es una empresa formada para una de las adquisiciones clave, pues nada más ni nada menos que el emblemático Washington Post, del diario online. Y dentro de Amazon, También encontramos adquisiciones clave como Whole Foods por 13,7 billones en el año 2007, Zappos en el año 2009 por 1.9 billones, Ring Feedback, Twitch y otras 11 empresas o los 11 nombres reconocidos también como Audible o Alexa. Además de hacer adquisiciones de 100% de otras compañías. Estas son todas esas 13, 15 son fracciones, ¿sí? son posesiones de activos que tienen y que tienen una parte. Y además han sabido adquirir el 100% de otras compañías. Han comprado esas compañías en totalidad. Amazon también ha comprado participaciones de empresas como Living Social, Twilio, HomeGrocery.com, BillMeLater, Esiva.com y otras 7 inversiones que van desde los 4 hasta los 400 millones de dólares. Obviamente cada una varía en ese rango, ¿no? Por otro lado, Bezos Expeditions presenta al día de hoy 41 activos en posesión de empresas conocidas como Twitter y otras no tan conocidas como empresas enfocadas en descubrimiento e investigación de robótica, cura contra el cáncer, viajes espaciales, etc. Además, Jeff Bezos mismo, como persona, tiene otros 12 títulos en su poder, dentro de los que se encuentra Uber y Google. De hecho, Bezos fue uno de los primeros accionistas de Google. Y si continuamos analizando por la vereda de padre rico, con la premisa de que los ricos son más ricos porque llevan dinero a activos, y analizamos dónde pone su dinero el dueño de Amazon, aparte de la adquisición de las empresas y el reloj, también encontramos cosas como un centro para la innovación en el Museo de Historia de Seattle, donde donó 10 millones para su creación. Domo, que es una SaaS de Business Intelligence, un software as a service de Business Intelligence. También está Everfi, que es una empresa de educación, recibió por parte de Bezos 10 millones de un fondo compuesto por Bezos, Eric Schmidt y Evan Williams, junto a varios banqueros. Behance, también vendida a Adobe en el año 2012. Uber, empresa, bueno, de servicios para automóviles que todos conocemos. Airbnb, que es de alojamiento barato alrededor del mundo, también una empresa conocida por todos. Seguramente el grupo inversor de Bezos inyectó unos 112 millones. Zocdoc, que es una empresa de reservas de turnos online, le invirtió junto al magnate Yuri Milner. Está en la lista, una de las listas de los posibles hombres más ricos del mundo ruso. Bueno, Linden Lab también, que es una empresa de desarrollo creadora de Second Life. Nextdoor, que es una red social para vecinos. Stack Exchange. General Assembly, que es una empresa de educación online, también con el ruso Yuri Milner, donde invirtieron 4.5 millones. También invirtió en Avery, sería herramienta para edición fotográfica de 6 millones, la inversión que hizo de 6 millones. 37 Signals, una startup de desarrollo de aplicaciones web, creadora de Basecamp.com. Cubians, la empresa Twitter, donde invierte desde el 2009. F1 Engine Recovery, que es una misión con robot con la cual recuperó los motores del cohete de la misión Apolo 11. Centros de Circuito de Dinámica Neuronal, que pertenece a la Universidad de Princeton, donde donó 15 millones para su creación. Markbot, un fabricante de impresoras 3D vendida este año. Se puede decir que Bezos, desde la mirada del padre rico de llevar tu dinero a activos, ha hecho su tarea, ha hecho bastantes inversiones de este estilo. Realmente está bien enfocado en el sector tecnológico y de la robótica, y realmente viene haciendo méritos suficientes para, por lo menos por el momento, hasta su divorcio, permanecer siendo el hombre más rico del mundo. Pero las estadísticas de los millones o billones que ostenta Bezos, ¿serviría de algo? ¿O son meros datos de estadística de una persona que se relaciona con los negocios y con el dinero de una manera muy distinta a la mayoría de los mortales? Bezos tenía fama de ser un jefe muy exigente y controlador que explotaba ante el más mínimo error. De hecho, se dice que es algo que pudo modificarlo o tratarlo, por lo menos con la ayuda de un coach personal que lo ayudó a atenuar ciertas reacciones por su bien y por el bien de su empresa. Otra cosa muy interesante de Bezos es que prohíbe durante las presentaciones de sus empleados en su empresa, prohíbe el uso de los PowerPoint y le pide al personal que presenten documentos de 6 páginas sobre sus propuestas para alentar el pensamiento crítico y más elaborado que lo que se puede ver en una diapositiva. Pero Bezos, infalible en los negocios, lo fue también en su vida personal. En el 2019 y luego de 25 años, como mencioné, anunció por Twitter la intención de divorciarse de su mujer, con la que ha tenido 4 hijos, uno de ellos adoptado. Se calcula que esto será efectivo, el divorcio este, en el año 2020, y por esta razón perderá el podio, digamos, del hombre más rico del mundo cuando tenga que compartir con su ex esposa esta parte de esta fortuna, ¿sí? Será de hecho el divorcio más caro de la historia. El acuerdo dice que la ex mujer se va a quedar con un 4% de las acciones de Amazon, que suponen al día de hoy más o menos unos 40 mil millones de dólares, y queda anulado su derecho de votar en las juntas de Amazon. Además, cuenta con bienes materiales que también van a ser divididos, como varias mansiones distribuidas en Estados Unidos y incluso su vivienda principal en Washington, donde residen sus hijos. Está valuada más o menos en unos 70 millones de dólares. Hoy Bezos tiene una nueva pareja y más proyectos en mente, pero antes de llegar a esto, la historia dice que Bezos fue un hombre centrado en superarse a sí mismo, superar a las circunstancias y a las coyunturas que iban presentándosele. Desde un aspecto no tan positivo, se puede observar que su fama de irascible y controlador no lo ponen como el mejor jefe del mundo, pero por otro lado, el hecho de llevarse todo por delante, entre comillas, para llegar a ser el número uno en lo que se propone, habla un poco de su determinación. ¿Y se lo puede juzgar por eso? Él tuvo un objetivo, fue por él. Esto lo pongo sobre la mesa como para que todos opinemos, ¿no? No hay una respuesta cierta, ¿no? Pero me gustaría leerte, vos que estuviste acá leyendo o escuchando todo este episodio sobre Bezos, ¿qué pensás vos? ¿Te justifica? ¿Está bien? ¿Está mal? Me gustaría leer tu opinión. En una entrevista que le hicieron a Bezos, cuando le preguntaron qué fue lo que hizo que te decidas abrir tu propio negocio, él contestó: ¿qué dice tu corazón? Según Bezos, esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos antes de saltar a algo que deseamos hacer y no sabemos si hacerlo o no. Y esta es la pregunta que se hizo él cuando dejó la comunidad de su empleo en Nueva York para poder instalarse en ese garage, es decir, a cranear un trabajo en internet cuando apenas se asomaba la era digital, ¿no? Por más que ahora sea buscado por todos los medios como un genio en el mundo de los negocios, no me caben dudas que tiene talentos innatos, ¿no? Pero seguramente fue sabiendo dar los pasos correctos para cada una de estas trabas que se le interponían, poder internalizarlas y ir aprendiendo de lo que la vida le enseñaba, ¿no? Una de las anécdotas más hermosas que leí de Bezos, me gustaría compartir con vos, cuenta cuando él tenía 10 años e iba en auto con sus abuelos, los cuales él adoraba, e hizo un cálculo matemático sobre el efecto del tabaco en la salud de las personas. Y lo hizo como una manera de reprocharle a su abuela los años de vida que podría perder por fumar. En ese momento, el abuelo frenó el auto, lo hizo bajarse a Bezos. De hecho, Jeff Bezos pensó que quería que le pidiera disculpas a su abuela, y en cambio le dijo una frase que lo marcaría para siempre. El abuelo le dijo: algún día entenderás, pero es más difícil ser amable que ser inteligente. Esa frase seguramente lo marcó para todo lo que se venía más tarde, y él aseguró muchas veces que trata de darle prioridad a las elecciones que hace por sobre los talentos innatos. Cuando decidió dejar su trabajo estable para poder animarse a seguir su pasión, dicen que fue la ex esposa la que lo animó a ir tras su sueño. El jefe en ese momento, cuando él comunica la decisión, lo cita a Bezos en el Central Park y le dice que su proyecto parecía una gran idea para alguien que no tenga un trabajo estable. En ese caso, en el talento de Bezos sumado a la pasión por emprender y la seguridad de que iba a funcionar hicieron el resto de la historia, ¿no? Al igual que como le pasó a Mark Zuckerberg, uno de estos obstáculos precisamente fue de parte de la Comisión Europea, que abrió una investigación contra Amazon hace muy poquito por el uso de datos de forma ilegal, más precisamente acusándolos de que recopilan y utilizan información confidencial competitiva. Y Amazon salió a responder que tiene un acuerdo con los vendedores que utilizan la plataforma que le permiten utilizar los datos de terceros. De hecho, se seguirá investigando esto, pero Bezos no cambia realmente de posición, no le cambiará su vida, ni sus planes, ni sus hábitos, y evidentemente seguirá de esta forma que se ha manejado hasta ahora de poder enfrentar los problemas. Una de las cosas que fui recopilando mientras hacía esto, y que quería compartir, son hábitos, son cosas que él dejaba ver que día a día hacía. Y el primero es que se despierta todos los días sin despertador de forma natural. Se puede decir que tengo un hábito. Coincido en un hábito como los de Bezos. Lo felicito y me felicito porque creo que es una de las cosas más sanas del mundo despertarse sin despertador. Obviamente siempre y cuando no haya un evento importante el cual requiera despertarse con despertador, ¿no? Ah, se me va el vuelo. No, los negocios. Bueno, el segundo, nunca duerme menos de 8 horas, dice que necesita energía para poder empezar el día. El tercero, dice que empieza el día acompañado. Hace un tiempo desayunaba con su esposa y hoy por hoy lo haría con su novia, ¿no? El cuarto, que come de todo, dice que se da todos los gustos y incluso le gusta desayunar pulpo con papas, bacon, yogur y huevos. Yo el yogur lo odiaría. Dulce con salado no es lo mío. Punto número 5, dice que guarda tiempo para estar con sus hijos. Intenta no tener ningún tipo de reuniones después de las 5 de la tarde. Le gusta acompañar a sus hijos a actividades y hacer programas con ellos. También en emprendedoresnews.com muestran algunos puntos a destacar de Jeff, como que también ser terco y flexible a la vez, ¿no? Dicen que según Bezos, la tenacidad y flexibilidad, cuando se hace referencia a Amazon, Bezos dice: somos tercos en la visión y somos flexibles en los detalles. Es un reto en ser tenaz y flexible a la vez. Los empresarios son líderes naturales a los que les gusta tomar las riendas y que las cosas se hagan a su manera. Pero los buenos empresarios deben ser flexibles en los detalles. Vale la pena escucharlo, también según entiendo, habiendo construido una empresa que fue de 0 a 69.000 empleados, creo que algo de lo que dice, o sea, sabe de lo que habla, ¿verdad? Otro de los puntos es de la regla de las dos pizzas. Esta me encantó. Me encantó. Dice que siempre intenta armar grupos pequeños y autónomos. Significa que los grupos deben ser lo suficientemente pequeños como para pedir dos pizzas y que puedan cenar entre ellos, ¿sí? Estos significan equipos pequeños de 5 a 7 personas. Y dice que cuando los equipos se hacen más grandes hay una tendencia a ser menos eficientes. Otro de los puntos dice que no parar nunca de experimentar. Esto me encanta y amo esta filosofía muy, muy ligada al Lean, al Lean Startup y todo eso. la iteración, esto me encantó, dice: si se duplica un número de experimentos que haces al año, se va a duplicar tu inventiva e ingenio. Y es lógico. Si es así como nacen las nuevas innovaciones y cómo se puede mantener la competitividad en el mercado, esto es muy común que las empresas de tecnología como laboratorios, como Google Labs, en su origen, el éxito de Amazon tuvo mucho que ver con los experimentos comerciales que se llevaron a cabo por medir la respuesta de los clientes ante ofertas y condiciones diferentes. En este tipo de experimentación, Amazon siempre inclinaba la balanza hacia el lado del cliente. Medir los experimentos y la experimentación es parte de la cultura de Amazon. Cuando a alguien se le ocurre una idea para un experimento, Bezos dice: ¿podemos medir eso? Esto es revelador y muestra que uno de sus primeros pensamientos es si se puede medir un experimento. Cuando alguien viene a usted con una idea, la primera cuestión para preguntarse es: ¿esto realmente qué queremos hacer? ¿Se puede medir? Esto me parece fantástico. Otro de los puntos dice: estar dispuesto a inventar. La cultura de la invención en Amazon es otro de sus signos de identidad. Bezos es el anti-Jobs. Apple ofrece solo unos pocos productos, pero Amazon ofrece docenas de productos. La invención es realmente importante para Bezos y su equipo en Amazon. Menciona mucho las palabras pioneros y exploradores que describir a su equipo en Amazon. Y busca gente que le gusta innovar, inventar, y siempre busca maneras de hacer productos mejores. Bezos es incluso él mismo inventor, es un apasionado de la invención. Bueno, otro de los puntos dice: pensar a largo plazo. Dice: si se puede saber solo una cosa sobre Bezos, debe ser que piensa a largo plazo. Una vez, cuando le preguntaron sobre el crecimiento de los ingresos de Amazon, Bezos ni siquiera podía recordar el porcentaje exacto de crecimiento, algo raro para un CEO. Obviamente, pensar a largo plazo requiere una enorme cantidad de paciencia. Esto es específicamente importante para los CEOs, que debe centrarse en las operaciones del día a día. Así que hay que inventar y estar dispuesto a ser incluso malinterpretado. Porque las ideas innovadoras empiezan a dar frutos, las empresas deben estar dispuestas a esperar entre 5 y 7 años. Pensar a largo plazo y no estar obsesionado con las finanzas del trimestre, evitar hacer algo desde el principio porque es malo para el corto plazo, es mala estrategia. Hay cosas que no darán fruto de inmediato. Si pensamos a largo plazo, podemos lograr cosas que de otra forma no se podrían lograr. El siguiente es la voluntad de inventar y experimentar. O sea, inventar más experimentar igual innovación, dice. La experimentación combinada con la voluntad de inventar, forma la innovación. Bezos explica cómo hay un par de cosas, si quieres ser una empresa innovadora, que tienes que hacer. En primer lugar, creo que la invención es un punto de vista. Usted tiene que seleccionar en realidad a la persona que forma parte de la empresa que quiere innovar y explorar. Al ser una empresa pionera y una compañía exploradora, no es apta para todo el mundo. Atraer las personas que tienen el ADN de los pioneros y el ADN de los exploradores para construir una sociedad de personas afines que puedan inventar. El siguiente es presentar y discutir los memorándum, no los PowerPoints. En una entrevista Bezos dijo: el tipo tradicional de reunión corporativa es alguien que se levanta en la parte delantera de la sala y presenta una presentación con diapositivas. Eso es fácil para el presentador, pero difícil por el público. En todas las, el resto de las reuniones de Amazon se estructuran en torno a una nota narrativa de 6 páginas. Y cuando se tiene que escribir las ideas en oraciones completas y párrafos completos, obliga a una profunda claridad de pensamientos. Los informes de 6 páginas obligan al autor a poner las cosas y la lectura en discusión de la audiencia y les permite llegar a todos a los pensamientos del autor. Eso es muy interesante, me parece. El 13 es obsesionarse con los clientes, centrarse en el cliente y hacer una empresa más flexible. Jeff Bezos, dice que en Amazon hay una línea común de pensamiento: empezar con un cliente y trabajar hacia atrás. Bezos ha mencionado muchas veces que hay que centrarse en las necesidades del cliente y luego trabajar hacia atrás desde allí. En una entrevista con Charlie Rose dice: no estamos obsesionados con el competidor, estamos obsesionados con el cliente. Comenzamos con el cliente y trabajamos hacia atrás. Cuando se trabaja hacia atrás, se empieza con el cliente y sus necesidades y sus problemas. Esto es lo contrario de lo que algunas empresas hacen, que piensan las ideas, construyen el producto y luego ven si los clientes les gusta o no. Bezos es un firme creyente de que lo mejor para un cliente en última instancia resulta ser lo mejor para el negocio. Utilizar las nuevas tecnologías para hacer más, o sea, más clientes más felices. El siguiente dice: basar la estrategia en las cosas que no cambiarán. Dice: con mucha frecuencia se nos pregunta, ¿qué van a cambiar en los próximos 10 años? Y esa es una pregunta muy interesante y es muy común. Y casi nunca hacen la pregunta de ¿qué no va a cambiar en los próximos 10 años? Y esta segunda pregunta en realidad es lo más importante para los dos, porque se deben construir estrategias de negocio en torno a cosas que son estables en el tiempo y que no van a cambiar. En nuestro negocio, por lo menos, sabemos que los clientes quieren precios bajos y que eso va a ser cierto de acá a dentro de 10 años. Dice: ¿cuáles son las cosas que se mantienen fieles a sus clientes durante los próximos 10 años? Eso lo marca como una pregunta clave. El siguiente de los puntos dice: identificar y eliminar los riesgos. ¿Qué es lo que siempre se oye acerca de los emprendedores? Dice que les encanta el riesgo, según ves. A los mejores empresarios no les gusta y trabajan para identificar y eliminarlos en las primeras etapas del negocio. A los buenos empresarios no les gusta el riesgo, sino que tratan de reducirlo. Hay que empezar con: bien, tengo una buena idea, ¿cómo podemos reducir el riesgo? Otras de las premisas y las preguntas claves que se hacen. La siguiente es comenzar ahora mismo a evitar lamentos en el futuro. ¿Qué es lo peor que se puede vivir? Dice: lamento, culpa, tristeza. Cuando Bezos estaba pensando en Amazon, tuvo que decidir si deseaba impulsar la empresa o mantener su buen trabajo en Wall Street. Él creó un método para utilizar, un método para utilizar el mismo de toma de decisiones, que él llamó minimización de lamentos. Le ayudó a darse cuenta de que no quería no hacerlo y después lamentarse más tarde. Fue una de las razones clave por las cuales decidió seguir adelante y comenzar finalmente con Amazon. Y dos consejos básicos para emprendedores que rescaté de él. Dice: nunca perseguir la cosa caliente. Esto es clave para los tiempos en los que estamos. Dice que es necesario posicionarse y esperar la ola. Y la manera de hacerlo es elegir algo que te apasione. Ese es el principal consejo que le daría a alguien que quiere empezar una empresa para iniciar un nuevo proyecto. Asegúrese de que es algo que le interesa y algo que te apasiona. Eso me parece fantástico. Esto de: elijo algo que me apasione, salgo al mercado, me posiciono y espero la ola. Ojo, espero la ola no quiere decir que me siento como mate y pienso que en un momento algo mágico llamado la ola va a venir y me va a impulsar y me va a convertir en Amazon. No. Obviamente no, ¿no? Pero el concepto me parece genial y es perfecto. Y si lo sumamos a esa filosofía de Lean Startup que él usa de estar en constante iteración de cosas que se pueden medir para mejorar, es brillante. Y el segundo de estos puntos dice: comenzar con el cliente y trabajar hacia atrás. Estas son dos cosas. Estas dos cosas, la pasión y centrarse en el cliente, te llevará a un largo camino. En conclusión, para este primer episodio de los hombres más ricos del mundo, realmente era indefectible poder comenzar con el top 1 de los hombres más ricos del mundo, el propio Jeff Bezos, y también por lo interesante del personaje que hoy con su empresa Amazon se ha convertido básicamente en parte de nuestra vida diaria. Y ahora yo te pregunto a vos que estás ahí del otro lado escuchando, ¿cuáles son los las cosas que fuiste escuchando de de Jeff Bezos, tanto hábitos como premisas, como que son potables de y susceptibles de ser aplicadas a tu día a día, a tu empresa, a tu negocio. Para ser libre debemos poder, y esta es una de las razones por las cuales estudiar a los hombres más ricos del mundo, debemos poder comenzar a construir nuestro repositorio de hábitos, de premisas, de cosas que damos por cierto, que nos lleven a la construcción de empresas, que nos lleven a ser mejores inversores, que nos lleven a progresar financieramente, ¿verdad? Hasta obtener ingresos pasivos que superen nuestros gastos. Meta número uno. Ya sabemos y hemos visto en estos episodios de este podcast que no es la meta final, que ahí no voy a tener todos los problemas resueltos, pero por lo menos pude haber cruzado esa línea de escapar de la carrera de la rata y convertirme en libre financieramente. Pero ¿cuál es de los enunciados o de las premisas de Jeff Bezos pensás que puedes incluir ya mismo en tu vida? ¿Qué otras cosas rescatás de lo que escuchaste que te ayudarían a avanzar? Quiero que si podés me mandes, me encantaría poder leer tus respuestas acerca de estas preguntas que te acabo de hacer, de tus sensaciones acerca de Jeff Bezos de Amazon, de este primer episodio de comentados e interpretados, iba a decir, de los hombres más ricos del mundo. Que no me las dejes, me las hagas llegar mediante Facebook, por el chat, por un mensaje privado, un comentario, mediante Instagram, respondiendo alguna historia o enviándonos un mensaje privado. O directamente como venimos haciendo, de sacar una captura a lo que tenés ahora en tu teléfono del episodio que estás escuchando, subirla a tu historia, etiquetarnos y escribir ahí mismo la respuesta para poder leerte y poder publicarla también en nuestros perfiles. Entre los que nos envían la respuesta vamos a estar haciendo un sorteo sorpresa, este es nuevo, durante la primera semana de agosto. ¿Qué te parece? No voy a decir que se va a sortear, sabes que los sorteos siempre son sorpresas y siempre son muy buenos. Hasta ahora han venido superando expectativas, pero así que me gustaría que participes. Vamos a estar recibiendo esas historias y van a participar las personas que durante la primera semana de agosto nos hagan llegar eso. Así que, si este episodio te gustó y estás escuchando en Spotify, te agradezco que hagas descargas de los episodios que te faltan escuchar. Que si no le des corazoncito y que si estás en iTunes puedas darle un me gusta, comentar algo, lo que te haya parecido esta nueva sección. Y obviamente no te olvides de darnos 5 estrellas. Recordá que si pensás que este podcast, estos temas que tratamos te están sirviendo y estás rescatando algo y que lo crees de cada valor, vos tenés la capacidad también de poder cambiarle la vida a alguien, a una persona, ¿no? Compartiéndole este podcast por la plataforma que utilice o en creandotusactivos.com/elpodcast y escuchando alguna de las secciones, quizá alguna en particular, quizá el podcast entero. Y para los que no pudieron estar presentes en el cash flow de el anterior jueves, comentarles que por problemas técnicos se ha suspendido la partida, así que están a tiempo de jugar durante este mes de julio, en realidad ya no es julio porque es el primero de agosto, pero pertenece a la partida de julio. Vamos a estar jugando a las 17 horas de Argentina y 22 horas de Europa. Simplemente ingresan a cashflownet.club, se registran y les llega toda la información para poder ingresar. Por mi parte nada más, te despido hasta el viernes que viene, te mando un saludo grande y muy buen fin de semana.